que cuando me están mirando me quieren quitar la vida. Los ojitos gallos son una muchacha que tenga los ojos adormitados. Y Lucila se robó mi corazón tan apasionado. Ay, Lucila linda, me estoy acabando. Si tú no me miras con tus ojos gallos. Ay, Lucila linda, me estoy acabando. Si tú no me miras con tus ojos gallos. No sé qué tienes, Lucila, con tus ojos gallos, que cuando me están mirando me quieren quitar la vida, que cuando me están mirando me quieren quitar la vida. Los ojitos gachos son una muchacha que tenga los ojos adormitados. Y Lucila se arrobó mi corazón tan apasionado. Ay, Lucila linda, me estoy acabando. Si tú no me miras con tus ojos gachos. Ay, Lucila linda, me estoy acabando. Si tú no me miras con tus ojos gallos.